con un clásico de los 80 inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Una canción de 1982, Prince con 1999. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con el mismo hashtag numeral el sabor de la noche y la cuenta Emilio Sánchez Radio. Y vamos a continuar ahora con un clásico de los 90. Me acompaña hoy en lo técnico Jonathan Saavedra. Y el turno es para las Spice Girls, un tema de la película que ellas hicieron en el 97, Spice World. Esto se llama así, Spice Up Your Life. Wonderland. Your body is a wonderland. Your body is a wonderland. when crawling towards the pillow kiss. You tell me where to go, and though I might leave to find it, I'll never let your head hit the bed without my hand behind it. You want love, we'll make it. Swim in a deep sea of blankets. I take all your big plans and break them. This is bound to be a while. Your body's a wonderland. Your body's a wonder. I don't use my hands. Your body's a wonderland. Sabor de la noche, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a uno de los mejores guitarristas de nuestros tiempos, el señor John Mayer, con Your Body is a Wonderland. Vamos a continuar ahora con otro tremendo guitarrista, el señor Eric Clapton. Esta es una canción que él hizo famosa en 1996 como parte de la banda sonora de la película Phenomenon. Fue uno de sus grandes éxitos, ganó el Grammy a la grabación del año. Sin embargo, esta es una versión que él hizo como invitado especial del productor de esa canción, otro gran músico, cantante y compositor, el señor Babyface, en 1997 para el Unplugged, para MTV, que hizo Babyface desde la ciudad de Nueva York. Van a oír a Clapton en la guitarra, pero la voz aquí es Babyface en esta versión de este clásico inolvidable. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Mientras tanto, Babyface y Eric Clapton con Change the World. Well, let's do it. sabor de las noches con Emilio Sánchez en la FM. De los 80 a esta hora de 1981 en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, Daryl Hall y John Oates, más conocidos como Hall & Oates, con I Can't Go For That. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestras redes sociales. Son las 8:20 y vamos a empezar hoy con el Twitter, arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Germán C. Hernández, Raúl Arrieta, Marco Antonio Ramírez, Frankie Hernández B. Saludamos también a Nubia Zenet. Saludamos a Diego Cardoso Agudelo, a Jorge López Pulido. Y les recuerdo que también nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Vamos ahora a recordar a un hombre que falleció un día como hoy, hace ya algunos años. El señor Maurice Gibb de los Bee Gees falleció con una gran carrera que deja de fondo este hombre maravilloso. Falleció el 12 de enero del 2003. Y bueno, qué mejor manera de hacerle homenaje que con este disco nuevo que acaba de sacar su hermano Barry. Un disco en el que hace versiones a dúo y en estilo de country de los clásicos que compusieron los hermanos Gibb. El disco se llama Greenfields, The Gibb Brothers Songbook Volumen 1. Y esta canción fue en su versión original uno de los grandes clásicos de los Bee Gees, original de la película Saturday Night Fever del 77. Esta versión nueva, en honor a Maurice Gibb, llegan Barry Gibb, Little Big Town y Tommy Emmanuel con How Deep Is Your Love. Thank you.

Éxito del año 2002 del álbum Come Away With Me, la canción Don't Know Why. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche. Vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestro Instagram, Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Esteban Leo M, Javier Sánchez Rosso, Arepac 02, Luis Enrique 6874, Jimena La Verde, Efraz Amac, Denis Amaca, Nicole Somerache, Leonardo 12972, Álvaro Sarge, Arjosel González N, Julio César Huertas Torres, Cora Hurtado, Freddy 1US, Carlos Olaya Designer, Axalsor, saludamos a Raúl Macías Abogado, Ciro Alfonso Navarro, y bueno, vamos a continuar ahora con un clásico de 1976, la banda de Don Paul McCartney, Wings, un tema del álbum Wings at the Speed of Sound, esto se llama Let Him In. Yeah.

clásico del disco de 1979, una canción que fue número 7 en los Hot 100 de Billboard, del álbum I Am, la legendaria banda Earth, Wind and Fire, con los coros del grupo The Emotions, la canción Boogie Wonderland. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos con una mujer de Australia. Kylie Minogue llega con uno de los éxitos más grandes de su carrera, el álbum Fever del 2001, esto que se llama In Your Eyes. A despedir hoy en El Sabor de la Noche con una versión en vivo de un clásico de 1989, un tema que hizo el señor Billy Joel cuando cumplió 40 años, haciendo un recuento de todo lo que ocurrió en la cultura, en el mundo, en esos 40 años, desde la Guerra Fría hasta la renuncia de Richard Nixon, la película Psicosis, los Beatles, en fin. En vivo desde el Yankee Stadium de Nueva York, We Didn't Start the Fire. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Laura Franco y Jonathan Saavedra por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. James Dean, Brooklyn's got a winning team. Davy Crockett, Peter Pan, Elvis Presley. a strange man still in Berlin. May a peace invade Lawrence of Arabia, British Beatlemania. Old Miss Chocolate, listen these matters. Pope Paul, Malcolm X, British politicians, and JFK, blown away. What else do I have to say? Stop the fire. Control, Ho Chi Minh, Richard Nixon back again. Moonshot, Woodstock, Watergate, punk rock. Megan Reagan, Palestine, terror on the airline. Ayatollahs in Iran, Russians in Afghanistan.